Bueno, seguimos con más de Los Acústicos. El tema siguiente es uno de los temas más conocidos de nosotros. Hoy Te Vi Pasar, uno de los mejores temas con la voz de Pupi. Para toda la gente, para los enamorados, esto dice... Hoy te vi pasar, ibas caminando con un gato que ni uno. Hoy te vi pasar, si supieras que lo que yo siento está profundo. Volveríamos a hablar y todo lo lindo volvería a comenzar. Hoy te vi pasar y sentí las ganas de admirarte y confesarte. Te juro te amo más, más que cualquier lujo que te lleva a cualquier parte. Con su coche a pasear, vos me ruchaste, te vas a querer matar, guanaca atrevida. Y ahora que estoy solo vuelvo a nacer, pescada traicionera, te devuelvo tu querer. Los meses y los años que te regalé, los tiraste a la mierda, los echaste a perder. Y ahora que estoy solo vuelvo a creer, que el paso que el cariño, por Dios, como compré. Decía a mis amigos, no le quise creer, que eras una cualquiera, una pescada y una infiel.